Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de esto. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Esto que empieza a sonar es un programa de Radio 8 de Octubre, un programa más después de 18 años en sintonía. Hoy es jueves 30 de octubre del año 2025. Ya nos vamos acercando a la colita de este año. Ya nos queda como un mes y medio de programas, así que bueno, qué dicha que usted se está informando de los medios libres, qué dicha que si por casualidad o por voluntad llegó a sintonizar este programa que suena en vivo por la 101.9 FM de Radio U. Bueno, quédese con nosotras porque va a escuchar contenido que se construye desde los pueblos, contenido que viene desde abajo, desde las organizaciones que construyen y luchan por mundos más dignos. María, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Vero. Bien, aquí estamos, pues, bien abrigadas el día de hoy, porque como pues la mayoría de las personas que nos están escuchando probablemente saben que en Centroamérica estamos en días bien lluviosos, bien huracanados. Bueno, la Madre Tierra respondiendo a las agresiones que pues el ser humano le ha hecho, y pues desgraciadamente los pueblos son los que sufrimos las consecuencias, y pues desgraciadamente hay muchas personas pues afectadas con esta temporada de lluvias. En el Caribe hay mucha afectación, en el Caribe pues centroamericano. También pues acá en este lado de ya Tierra Firme, en Centroamérica, Costa Rica, Honduras, en Guatemala, pues han presentado mucho también, mucho problema. Así que desde Radio 8 de Octubre queremos iniciar enviándole un saludo solidario a todas las personas que están afectadas. Bueno, si hay alguien que nos está escuchando y que tiene información de cómo colaborar para ayudarle a estas personas que están en situación de riesgo o que han perdido sus cosas, pues que nos escriba de una vez también para pasar la información por acá y pues compartir cómo colaborar. Pero primeramente enviar un saludo bien grande y solidario a todas esas personas que la están pasando difícil en este momento por la temporada de lluvias de este año. Así es, María, han sido muchísimas las afectaciones en todas partes. En Costa Rica también ha habido mucha afectación, en el litoral pacífico, principalmente en la zona norte, la provincia de Guanacaste, pero bueno, también sabemos que en el sur han habido bastantes inundaciones en la zona de Puerto Jiménez. Entonces, de donde sea que usted nos esté escuchando, pues si tiene alguna información que sea importante, algunas formas solidarias que sabemos que siempre tiene el pueblo de lograr dar contención a las necesidades, sabemos que el pueblo es el que resuelve. Bueno, acá están estos micrófonos para compartirlo. Y Como decía María, sabemos que todas estas afectaciones, ¿verdad?, son productos propios del ser humano también, de su impacto en esta tierra y la irresponsabilidad que sucede muchas veces por parte de los malos gobiernos en la construcción, en el entubamiento de ríos, en el otorgamiento de permisos en zonas donde históricamente sabemos que la naturaleza en temporada de inviernos pues recarga, ¿verdad?, de agua la tierra y son consecuencias de lo que durante años y años tenemos de hacer acá, después de perder la desconexión histórica de los pueblos para poder habitar en estas tierras tropicales. Pero bueno, con esto arrancamos el programa de hoy. Tenemos muchísima, muchísima información. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Radio 8 de Octubre Costa Rica. Estamos en Instagram como radio8deoctubre.cr. También tenemos nuestro correo electrónico radio8deoctubre@gmail.com. Donde usted puede escribirnos, pedirnos música, hablarnos de algún tema que esté por ahí, que sea importante de conversar. Y bueno, también tenemos nuestra página web radio8deoctubre.org, donde usted puede escuchar en vivo ahorita este programa, pero también puede escuchar las retransmisiones. Ahí les quedamos debiendo unas últimas retransmisiones de los programas, pero bueno, ustedes saben que este programa se autogestiona con los esfuerzos colectivos de estas personas que nos hacemos llamar Radio 8 de Octubre, y pues ahí vamos, poco a poco actualizando lo que nos hace falta de subir a la página web. Y un gran abrazo a las personas que nos sintonizan por las diferentes retransmisiones también. Pero sí, hacerle un envío, un saludito especial a la gente que nos escucha en la zona de Colomoncagua, allá en Honduras, en territorios lencas, bueno, que nos han reportado bastante sintonía desde allá, así que enviarle un saludo bien grande a los compañeros, compañeras de los territorios de Colomoncagua. Y bueno, y en general a toda la gente que nos escucha en los diferentes territorios, ya sea aquí en Costa Rica o en nuestra Centroamérica, en Sudamérica o allá más al norte, también a quienes nos han reportado sintonía también allá en al otro lado del charco, como decimos, en las Europas, también desde allá hemos tenido reportes de sintonía. Así que bueno, muchas gracias por informarse con los medios libres. Bueno, hoy, como dice Vero, tenemos mucha información. Vamos a estar actualizando la situación de dos compañeros presos políticos de El Salvador, o del Estado salvadoreño más bien, que el día de ayer hubo una audiencia. Vamos a conversar un poco sobre eso. También tenemos información que nos llega, bueno, algunas invitaciones y una radionovela que hemos estado compartiendo sobre el caso del asesinato de Juan López, un compañero hondureño que también por defender la tierra fue asesinado en Honduras hace un año, y el infaltable minuto anarcopunk. Así de una vez vamos a irnos con música para arrancar con todas estas informaciones. Vamos con Natalia Lafourcade y esta canción que se llama María la Curandera. Estrellas. Ay.

ustedes me dan esperanza para también continuar en esto, para no desfallecer y creer en nosotras y nosotros mismos, ¿verdad? Que la justicia brille sobre la tierra entera. Aplastaremos la miseria, la represión y las penas. Continuaremos la lucha con solidaridad. Los que amamos la justicia siempre estamos con el pueblo. Quiero que la libertad venza de veras. Quiero que la libertad venza de veras, venza de veras, venza. Estamos aquí de vuelta en Radio 8 de Octubre y hace unos meses, como les contábamos, bueno, estuvimos conversando con una situación que estaba sucediendo en El Salvador, donde este autoritario, despótico gobierno de Nayib Bukele había arrestado a dos compañeros. Les estuvimos contando bastante sobre esto y a su vez, bueno, si usted quiere escuchar el programa completo, usted puede escucharlo en nuestra página Radio 8 de Octubre, ese sí está por ahí, donde el compañero Eduardo nos comenta abiertamente, ampliamente sobre la situación, ¿verdad?, que viven ellos, bueno, que se vivió en torno a la cooperativa Al Bosque, con el apoyo de la organización Revertes y del Foro del Agua. Esto llevó a la detención arbitraria de dos compañeros, Alejandro Enríquez y José Ángel Pérez, quienes fueron detenidos por el Estado salvadoreño en un operativo denunciado que por muchas organizaciones como irrespetuoso de los derechos humanos. Ahora, desde todas partes del mundo se exigen garantías para Alejandro y José Ángel Pérez, cuyas condiciones de captura, audiencia y sentencia preocupan profundamente y plantean una alerta grave sobre el entorno represivo que envuelve a quienes defienden la tierra, el agua, los derechos colectivos allá en El Salvador. Hoy vamos a retomar esa entrevista, esa conversación, para actualizar específicamente la situación de los compañeros en el marco de la última audiencia que se llevó a cabo el día de ayer y en la que se exigía su liberación inmediata. Para eso está el compañero Eduardo con nosotras, para que se presente. Eduardo, te damos el pase. Hola, un gusto, compañeras, compañeros. Aquí presente siempre, un gusto agradecerles nuevamente, ¿verdad?, por permitirme conversar un ratito sobre la situación que se está viviendo en El Salvador, y un gusto también a los oyentes, ¿no?, que nos escuchan, y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Eduardo. Tal vez para comenzar, ¿verdad? Decíamos, bueno, ya habíamos hablado sobre la situación, lo que había sucedido, el contexto y la historia. Queremos enfocarnos hoy más en la audiencia, pero sin embargo, igual dar un contexto, ¿verdad? Recordar en el marco de qué es que se da esta audiencia, y podríamos empezar tal vez conversando sobre quiénes son Alejandro Enríquez y José Ángel Pérez. ¿Cuál ha sido un poco su trayectoria y por qué estamos hablando de ellos el día de hoy? Bueno, para contextualizar un poquito, ¿no? Alejandro Enríquez, él es abogado, es con maestría en Derechos Humanos, que ha, bueno, desde muy joven ha trabajado en el tema de, en temas medioambientales, ¿no? Empezó a trabajar en el Foro del Agua desde los 22, creo yo, 21 años, por ahí. Entonces ya lleva más de 8 años, 9 años trabajando en el área ambiental, ¿no? Siempre acompañando a diferentes comunidades que sufren las injusticias climáticas, ¿no?, y las injusticias ambientales sufridas tanto por el Estado como por las empresas, ¿no? Entonces, Alejandro lleva un recorrido muy grande en el tema de la defensa de los bienes naturales, ¿no? Entonces, él Él es el abogado representante de Reverdes, que acompaña a diferentes comunidades en conflictos socioambientales, y también es abogado del Foro del Agua, ¿verdad? Que ve el tema también, el acompañamiento jurídico, y ve el acompañamiento también técnico a la hora de desarrollar escritos jurídicos a diferentes instituciones, tanto estatales, internacionales, como privadas. Entonces, ese es más o menos el recorrido que tiene Alejandro en su trabajo, ¿no? Y por parte de Don Ángel, ¿no? Él es un líder comunitario que por más de 20 años ha fungido como pastor de su comunidad, ¿no? Entonces, además de líder comunitario, también ha sido líder espiritual. Él forma parte de la Iglesia LIM de El Salvador, que siempre ha sido muy crítica en las diferentes injusticias que vive el país, ¿no? Entonces, por su parte, también es presidente de la cooperativa El Bosque, ¿no? Entonces, lleva 3 años fungiendo como presidente de la cooperativa y siempre ha sido un líder muy, muy querido por la comunidad, ¿no? Muy comprometido porque, a pesar de tener la opción, ¿no?, de moverse de la comunidad, él ha decidido siempre luchar por su comunidad. Eduardo, tal vez, bueno, ya nos contabas un poco quiénes son Alejandro y José Ángel, nos comentabas un poco, eso, quiénes son, pero tal vez si nos comentas un poco, y ya lo habíamos hablado el programa anterior, pero siempre es importante volvernos a poner en contexto. Tal vez sí nos puedes contar un poco brevemente cómo y por qué fueron arrestados y, bueno, y cuáles fueron los cargos o las acusaciones que se les imputaron por los cuales están presos políticos en este momento por el régimen de Nayib Bukele. Claro, claro. Bueno, Alejandro y Don Ángel, estaban realizando una manifestación pacífica a lo largo del día 12 de mayo, debido a que la comunidad de la cooperativa El Bosque iba a ser desalojada. Les habían dado menos de 20 días para desalojar sus viviendas, ¿no? Y ya que esta tierra en la que ellos han pertenecido fueron víctimas de una estafa, toda la cooperativa, ¿no? Entonces, ellos, bueno, la estafa lleva más de 20 años, ¿verdad? Pero ha sido retomada por este gobierno, desde 2019, al tener un alto interés de urbanizar la zona, ya que es una zona muy cercana al área metropolitana de San Salvador y también es un área cercana a la zona costera, ¿no? Entonces, uno de los programas insignia del gobierno es Surf City. Entonces, al estar cerca bueno, es un punto estratégico, ¿no? Y además de tener una buen paisaje, ¿no? Y eso da plusvalía, el valor paisajístico. Hay un alto interés de construir viviendas ahí, ¿no? Viviendas de lujo, que no están al alcance de las personas comunes, ¿no? Y que genera también esta especulación inmobiliaria. Entonces, ese es como el interés y por qué se ha retomado actualmente, ¿no?, el tema de la cooperativa El Bosque y el tema del desalojo. La cooperativa tiene la capacidad de pagar la deuda que tiene, sin embargo, no les han permitido llegar a un acuerdo justo, ¿no? Entonces, mediante esto, ¿no?, la cooperativa El Bosque, nosotros la venimos acompañando ya casi 3 años, cuatro años de que les estamos acompañando en esta lucha, ¿no? Entonces, se acercan a nosotros para acompañarles y empezamos más o menos a estar la estrategia comunicacional, a acompañarles con la estrategia jurídica, ¿no? Sin embargo, logramos parar una subasta en su momento, logramos parar una subasta en su momento de las tierras y, sin embargo, pese a que se paró la subasta, las tierras siguen en disputa, ¿no?, al tener este interés, ¿no? Entonces, el juzgado de Santa Tecla falló a que se les desalojara a la comunidad, ¿no? Entonces, la comunidad no tiene más que otra alternativa que salir a protestar, ¿no? Porque eran más de 300 familias las que iban a ser desalojadas de su territorio, que venimos a hablar que son más de 1.500 personas, más o menos. Entonces, al ser desalojados de su territorio, salen a protestar afuera de la comunidad, de la cooperativa, en un sitio estratégico, porque es un sitio donde, uno, estás más o menos cerca de la cooperativa, dos, pasa muchos vehículos, ¿no?, para que los puedan ver y visibilizar, ¿no?, su lucha, Y número tres, es una carretera por donde pasa el presidente cuando va a casa presidencial, ¿no? Entonces, es una carretera principal por la que pasa el presidente, ¿no? Entonces, también era como visibilizando, ya que el poder está muy centralizado en el país, y sabemos quiénes son, o sea, es un grupito de personas quien toma las decisiones. La comunidad dijo, bueno, o sea, hay que ver, visibilizar de que el presidente no vaya a cumplir, ¿no? O sea, de hecho, en las imágenes están, pues, que los carteles que ellos tenían era solicitándole auxilio, ¿no? Ayuda al presidente para que les apoyara, ¿verdad? Y que escuchara su injusticia, porque ellos tienen muy argumentado su caso y también tenían la capacidad económica de pagar la deuda que tenían, ¿no? Sin embargo, bueno, llevan 5 días protestando, ¿no? Todos los días protestaban 2 horas más o menos. Sin embargo, el 12 de mayo en la mañana iban a protestar, a hacer su plantón. La policía los detiene a los líderes comunitarios y a las personas que iban a la protesta y les quitan los vehículos y las placas de los vehículos, argumentando de que no tenían permiso de transportar personas, ¿no? Entonces, para entrar a la comunidad es un acceso muy difícil y ellos tienen que pagar transporte privado para salir, porque solo entran vehículos grandes, ¿no? Y 4x4. Entonces, ellos habían contratado ese vehículo, le quitan las placas, los amenazan con el régimen de excepción a los conductores, pero pese a eso, la comunidad se envalentona, ¿no? Y dice, bueno, o sea, está bien que nos quiten los vehículos, pero eso no nos va a detener porque es más preocupante que nos quiten las casas. Entonces, ellos deciden caminar hacia el lugar donde se realizaba el plantón pacífico y lo realizaron de una u otra forma normal, ¿no? Dentro de lo que cabe en esta nueva normalidad. Entonces realizan el plantón. Cuando ya habían terminado el plantón de 2 horas y querían regresar a su casa, nuevamente otros vehículos los habían llegado a traer. Sin embargo, la policía los vuelve a amenazar a ese transporte que había llegado a traerlos con el régimen de excepción y de quitarle las placas. Entonces, pues cualquier persona pues de transporte se va a echar para atrás y ya no va a querer llevar a la gente, ¿no? Entonces, ya habían caminado bastante para llegar al plantón. De regreso todavía es más complicado porque como es subida también, ¿no? Y las calles no están en buen acceso, iban ancianos, niños, niñas. La comunidad decide quedarse en el plantón, ¿no? O sea, no les dejaron de otra que quedarse todo el día, ¿no? Entonces a nosotros nos notifican de esto ya en la tarde, ¿no? Nosotros llegamos, les damos acompañamiento, se planta una primera mesa de negociación con la policía. La policía dice que sí, está bien, que le van a devolver las placas al primer transporte que les quitó. Y bueno, entonces la comunidad dice, bueno, nos van a devolver las placas, está bien, ¿no? Pero en las mesas de negociación que se iban realizando, se iba haciendo cada vez más tarde. Eso se llegó hasta la noche, ¿no? Tipo 8, 8:30, la policía iba dando largas, ¿no? A la comunidad diciéndoles que sí les iban a apoyar para que desalojaran el lugar. La comunidad se quería ir también para su casa a descansar. Nosotros habíamos planeado una noche también artística, ¿no? Habíamos llevado gente, músicos, íbamos a presentar una película, habíamos llevado también un altar para conmemorar a nuestras ancestras y ancestros, ¿no? Todo iba a ser muy bonito, ¿no? Lo que se había planteado. Sin embargo, no nos dejaron realizar nada, no nos dejaron realizar nada. Y pues nos dieron largas también a las negociaciones hasta que se hiciera de noche y la gente dejara de pasar en la carretera, ¿no? Que pasara menos gente. Entonces la policía y la policía militar, que no se había visto desde los acuerdos de paz actuar en contra de la población civil, reprime a la gente, ¿no? Reprime a los líderes comunitarios, captura a 5 personas esa noche, gasean a las personas, golpean a incluso ancianos y ancianas, ¿no? Y capturan a 5 personas. De las 5 personas liberaron a 4 esa misma noche, uno fue al hospital también por los golpes, ¿no? Y solo dejaron capturado en esa noche a Don Ángel, que era el presidente de la cooperativa. Ellos tenían un listado para capturar a la gente. Dentro de eso estaba Don Ángel, también estaba Alejandro. A Alejandro no lo capturaron esa noche porque la comunidad abraza a Alejandro, ¿no? Para que no se lo llevaran y lo liberan. Entonces él logra retirarse a un lugar seguro. Sin embargo, al día siguiente que él iba a la oficina, ¿no? A trabajar y sabiendo que no había cometido ninguna irregularidad. Cuando él sale de la oficina, solo fue a traer unas cosas, unos papeles, unos documentos. Cuando él sale de la oficina, ya lo estaban esperando para afuera, ¿no? Un vehículo de placas particulares y pues lo captura y ahí comienza ya también la segunda captura. Bueno, todo esto en un contexto muy fuerte, ¿no? Porque el régimen de excepción, claro, pues se sigue posponiendo para utilizar como herramienta de desorganización, para también utilizarlo como herramienta de política para capturar a líderes comunitarios, para capturar a personas defensoras de derechos humanos, defensoras de la naturaleza y de la vida, ¿no? Y también para desalojar a las comunidades, ¿no? Como un tema de intimidación. Entonces, este es prácticamente como el contexto en el que se está viviendo actualmente en El Salvador. Muchas gracias, Eduardo. Te queríamos contar, bueno, agradecerte por nuevamente brindarnos esta actualización y preguntarte un poco para que los radioescuchas y las radioescuchas nos acompañen, ¿verdad? En el recorrido temporal de esto. ¿Cuánto tiempo tienen los compañeros de haber sido arrestados y qué fue lo que sucedió el día de ayer? Un poco para ir como acercándonos al presente. Bueno, Don Ángel lleva 4 meses, 22 días, casi 5 meses, y Alejandro 4 meses, 21 días, ¿no? A ellos no los habíamos podido ver desde el 30 de mayo, que fue la primera audiencia, la audiencia inicial, y con características también de capturas del régimen de excepción, que es algo que no se debería de aplicar a las personas que no son de crimen organizado, ¿no? Sin embargo, una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser, ¿no? Entonces, el Estado salvadoreño utiliza el régimen de excepción para darle largas también en el tema administrativo público para las personas detenidas en general, ¿no? Esto siendo un caso sonado, imagínense los casos que, no, que pasan más desapercibidos, ¿no? Entonces, según la ley salvadoreña, debería de haber sido detenido solo 3 días y después darle la audiencia, son 72 horas, solo, y después darle la audiencia para la audiencia inicial. Sin embargo, pasó más de 15 días sin audiencia inicial, ¿no? Que fue hasta el 30 de mayo. Entonces, el 30 de mayo, comienza la primera audiencia, se le acusan los crímenes, ¿no? De desórdenes públicos y resistencia agresiva, y pues esos son los crímenes que presenta la fiscalía, ¿no? Y la defensa argumenta, ¿no? Los compañeros abogados, defensores de Alejandro y de Don Ángel argumentan que, y a tener las pruebas también, porque esa noche hubo bastantes pruebas videográficas, donde demuestran que la comunidad en ningún momento ejerció violencia, en ningún momento comenzó los desórdenes públicos, porque los desórdenes públicos los inició la propia policía al querer capturar esa misma noche sin haber hecho ninguna acción, pues, violenta ni de desorden a los líderes comunitarios. Entonces, esos fueron los crímenes por los que les acusaron, ¿no? Tanto a Don Ángel como a Alejandro. La fiscalía presentó como, es algo súper ridículo, ¿no? Porque la fiscalía presentó como evidencia, ¿no? Que ellos habían utilizado como armas de desórdenes públicos una mesa, una cacerola y una hamaca, que era donde la gente había comido. Y pues la hamaca donde habían descansado los compañeros de la tercera edad principalmente, ¿no? Entonces, y la olla, pues obviamente de las comidas que habíamos llevado también de forma solidaria en favor de la comunidad. Entonces es algo ridículo, pues es un tema muy político, por lo que ellos fueron capturados prácticamente, porque también Alejandro había sido firmante de una carta de inconstitucionalidad en contra de la minería que se aprobó en diciembre del año pasado, ¿no? La reactivación de la minería en El Salvador, que es un retroceso altamente, ¿no? De los logros que se había tenido en las luchas sociales en el país. Entonces, también había otros intereses, ¿no? Además de también poner como excusa este caso para implementar la ley general de, ¿cómo se llama?, de agentes extranjeros, que era, él la trató de implementar en el 2021, sin embargo, con la presión internacional y la presión nacional, no se logró implementar. Pero esta vez, al tener también el apoyo de Estados Unidos, al tener el apoyo de otros países que tienen gobiernos de extrema derecha, él la implementa, logró implementar y puso como excusa a la cooperativa de que a través de la cooperación iban a pagar la deuda de la cooperativa, ¿no? Entonces, hasta el momento no sabemos si se está pagando la deuda, pues ya se están cobrando el 30% a la cooperación internacional que llega al país. Sin embargo, no sabemos si está pagando la deuda realmente. Y si, no sabemos si al final lo van a desalojar o no. O sea, se ha puesto como excusa. ¿cómo se llama? El contexto actual de la comunidad es incierto realmente. Esperemos que por lo menos como logro se haya mantenido, que no se desaloje la comunidad por el momento. Sin embargo, como le digo, todo es incierto, ¿no? Además del interés de urbanizar la zona. Entonces, esos fueron los delitos por los cuales se les imputa a los compañeros. Y también se argumenta, ¿no? De que la defensa de los compañeros no había llevado las suficientes cartas de arraigo. Las cartas de arraigo son como una forma de probar de que los compañeros pueden hacer el proceso fuera de la cárcel, seguir el proceso judicial sin problema, sin temor de que se vayan del país. Se presentan cartas de temas laborales, ¿no? De temas de tierras también, ¿no? Entonces Alejandro también era, además de defensor, también era docente, ¿no? Era un docente universitario. Trabajaba en dos universidades como docente y también trabajaba acompañando el tema jurídico, ¿no? De las instituciones del Foro del Agua, ¿no? Entonces, y además también tenía, pues, posesiones inmuebles, ¿no? En el país. Y pues se presentan eso, igual que Don Ángel, ¿no? También tenía inmuebles, y además la iglesia, ¿no? Los lazos familiares también son parte de las cartas de arraigo. Entonces se presentaron bastante, pues los abogados llevan un recorrido, pues, tienen más de 20 años de experiencia y han acompañado casos emblemáticos en el país, entonces saben lo que hacen. Sin embargo, el juzgado de Santa Tecla dice que no presentaron los suficientes cartas de arraigo. Esa fue como una de las excusas por las cuales los compañeros se mantienen todavía detenidos, ¿no? Entonces, la audiencia que pasó el día de ayer fue una audiencia especial en la cual la defensa presenta una medida de revisión de medidas sustitutivas para que los compañeros hagan, ¿cómo se llama?, continúen el proceso judicial fuera de prisión, porque sabemos que también dentro de la prisión, las prisiones salvadoreñas, ¿no?, se sufre tortura, se sufre desapariciones dentro de las propias instituciones del Estado, y se sufren diferentes malos tratos, ¿no? Entonces, además de estigmatizaciones y abusos de poder. Entonces, pues es importante que los compañeros, además de ser crímenes bueno, allá le dicen crímenes de delitos de borracho prácticamente, pues porque son estos delitos que se les han imputado, por los cuales están siendo imputados, son delitos que, bueno, unas personas normalmente, ¿no? Los detienen 72 horas y los dejan libres, ¿no? Y continúan el proceso fuera. Sin embargo, pues al ser un tema político, ¿no? Más tener intereses detrás, unos intereses perversos también, ¿no? También para desarticular a las movilizaciones sociales, pues los mantienen detenidos. Entonces, el interés de la audiencia de ayer era para eso, ¿no? Para revisar las medidas sustitutivas y se presentan todavía más cartas de arraigo, se presentan más pruebas, ¿verdad? De que los compañeros pueden realizar el proceso fuera. Eduardo, tal vez, bueno, ya nos comentabas en qué consistió la audiencia que se realizó el día de ayer. Tal vez si nos comentas ahora, bueno, cuál fue el veredicto, que ya un poco lo dijiste, pero en el marco de cuál tribunal, cuál era el juez y qué valoraciones han hecho ustedes sobre esta decisión que toma. Pues el sistema de justicia salvadoreño, ¿verdad? Bueno, ahí obviamente estuvimos leyendo los comunicados de la organización de Reverdes, pero también de otras organizaciones salvadoreñas. Y bueno, hay mucha preocupación, como usted decía, sobre cómo el sistema judicial salvadoreño pues también está tomando posición política frente a todo lo que está pasando, ¿no? Es parte del sistema, ¿no? Pero tal vez nos gustaría que ustedes nos comenten un poco cómo analizan esto que ha pasado. Y bueno, y esto queremos decirlo porque también queremos hacerte otras preguntas en relación con esta nueva estrategia que está tejiendo, que está imponiendo la derecha en diferentes partes del mundo para silenciar pues a los movimientos sociales, las organizaciones populares y las colectividades que nos negamos a este sistema de muerte y destrucción que nos trae el capitalismo y el colonialismo. Claro, bueno, la resolución que toma el segundo juzgado, el juzgado segundo, perdón, de la instrucción de Santa Tecla, se queda en la libertad, ¿no? Cerca del área metropolitana de San Salvador, pues es prácticamente rechazar el otorgar las medidas sustitutivas a los compañeros. Y pues La sentencia fue, bueno, que ambos permanecen, van a permanecer en prisión, ¿no? Van a continuar con el proceso de detención. Ese también cabe mencionar, ¿verdad? Y es importante mencionar que los compañeros sufren un deterioro en su salud, que por el momento puede ser es leve, ¿no? Sin embargo, puede ser que empeore. Tanto Alejandro como Don Ángel sufren en la epidermis, ¿no? El tema de hongos y otras cuestiones, ¿no? Que es, pues, en el mal estado y el estado deplorable que tiene, que maneja el estado de detención en el país, ¿no? Y también Don Ángel principalmente sufre un problema en el oído, que es una tinnitus. Todo esto se puede agravar fácilmente por el mal estado y los malos tratos que se sufren dentro de las prisiones salvadoreñas. Entonces, la jueza, ¿verdad?, de este juzgado, falla en contra de la defensa, a pesar de que se presentaron todavía más cartas de arraigo, como mencioné, ¿no? Se presentaron más pruebas. Ella dice no, y pues es prácticamente una instrumentalización, ¿no?, de la justicia que se está dando en El Salvador y que ahora pues ha aumentado, ¿no? A partir de hecho, desde mayo a la fecha, el tema de la instrumentalización de la justicia, la instrumentalización de la fuerza pública también ha aumentado fuertemente. Entonces, ahora la justicia en El Salvador es para silenciar a quienes defienden las comunidades, ¿no? Prácticamente esto de defender derechos ahora es delito, por lo que se entiende, ¿no? O sea, defender tu territorio, defender la vida, denunciar las injusticias que pasan en el territorio ahora es delito. Y eso se lo estamos viendo no solo en El Salvador, ¿no? Lo vemos en Ecuador con los compañeros que están sufriendo allá, ¿no? En Perú igual, ¿no? Entonces, bueno, Argentina también, que está pasando una situación muy similar. Y todos los países de Centroamérica prácticamente. Entonces, yo creo que hay que tener como cierta precaución, ¿no? Con esto que se está pasando, porque como mencionamos, bueno, una situación muy contextual de El Salvador, sin embargo, este tema, este producto estrella, ¿no? Este producto estrella que vende el gobierno salvadoreño del régimen de excepción, ¿no? Las megacárceles que él vende como su producto de insignia, ¿no? Es una forma de control, de instrumentalización, que utilizan para desarticular a las organizaciones, a estudiantes, a comunidades, a pueblos indígenas, a defensores y defensoras, y bueno, a sindicatos también, ¿no? Entonces es una forma de control para detener la organización en El Salvador. Mucha gente me pregunta, o sea, cuando contábamos, cuando hemos tenido reuniones con diferentes compañeros y compañeras de diferentes países, que por qué la gente no se moviliza, pues la gente sí se moviliza. El problema es que también el tema del régimen de excepción ha sido una forma muy fuerte para intimidar a la gente también. Entonces, de hecho, en las últimas elecciones donde se reeligió inconstitucionalmente, vemos que menos del 30% de la población salvadoreña fue a votar. Eso ya dice mucho, ¿no?, del descontento que hay con todos los partidos políticos en El Salvador. Entonces, el tema de la desarticulación en el país es a causa del régimen de excepción, que sirve para intimidar, ¿no? Y bueno, y hay una frase que me gusta mucho de cuando el café deja de ser café, ¿no? Que uno le va echando gotita tras gotita tras gotita de agua, ¿no? Y cada vez, o sea, va a haber un momento donde ya no es café y se vuelve completamente agua, ¿no? Entonces, así ha sido la estrategia que tienen estos nuevos gobiernos a nivel internacional. Es una estrategia muy perversa y muy súper ingeniosa realmente, pues, de que poco a poco se toman, por ejemplo, se toma la Asamblea Legislativa. Al día siguiente, o sea, pues, por ejemplo, ¿no? Me tomo el sistema judicial, ¿no? Pongo a mis magistrados, ¿no? Quito una ley de acceso a la información pública. Pongo el tema del COVID como excusa para que el tema militar, los temas los militares y la policía tengan más influencia en el país, ¿no? Desarticulo las ¿cómo se llama? Las Protección Civil, que es una institución que sirve para el tema de desastres naturales de las comunidades. Desarticulo Protección Civil, le quito fondo a las alcaldías, ¿no? Entonces, poquito a poquito va socavando, ¿no? Y la gente va a ver, o sea, ya, pues no, ¿cómo se llama? No vamos a poder reaccionar, no se pudo reaccionar al momento de cada cosa, ¿no? Porque al principio la gente estaba a favor, muy a favor del presidente, ¿no? Cuando inició, había una gran popularidad, ¿no? Pero poquito a poquito él hizo, bueno, ha hecho varias cosas, ¿no? Que para desmontar y perpetuarse en el poder. Actualmente ha modificado también la constitución nuevamente y ha sacado una propuesta de reelegirse indefinidamente y otra vez va a realizar elecciones en el 2027 para seguir en el poder. Entonces, esto también lo hace en el contexto de que también Trump, al ser un gran partidario y amigo de él, ¿no? Antes de que Trump salga, porque todavía en este momento no sabemos si va a continuar también el mandato allá en Estados Unidos, él quiere reelegirse nuevamente antes de que pierda el apoyo de Trump. Entonces, por eso las elecciones que tenían que ser en el 2029 de presidencia, las pasa para 2027, como un intento de perpetuarse nuevamente en el poder. Entonces ha hecho diferentes cuestiones, ha utilizado mucho el apartaje estatal de una forma muy ingeniosa y macabra, ¿no? Para reprimir, para silenciar, para desaparecer también, ¿no? Líderes comunitarios, comunidades, etcétera. Entonces, eso es prácticamente como la instrumentalización del Estado a favor de ciertos intereses, ciertos grupos económicos también, y que realmente no ha cambiado nada, ¿no? Y que también esa estrategia del régimen de excepción es una forma de control que le vende a los otros estados, porque si lo vemos también allá en Noboa, está utilizando el mismo, pero exactamente lo mismo. El problema es que en El Salvador no suena mucho por el tema también de la compra de medios, ¿no? Y también que él, en vez de asesinar, desaparece gente, ¿no? Entonces, eso es más o menos como el contexto también de cómo el estado está utilizando la justicia para intimidar y para capturar. Muchísimas gracias, Eduardo. Yo creo que, bueno, todo lo que decís es importantísimo en el marco de un contexto específico. Es decir, tenemos el ejemplo específico de lo que está pasando con Ángel, pues con José Ángel y con Alejandro, ¿verdad? Pero sabemos que esta es una historia, como vos decís, quizá más conocida de muchas historias más que están sucediendo en El Salvador, que una persona como Bukele justamente ha sabido manipular de forma en que se sienta que esto es poquito, ¿verdad? Que sean gotitas, son gotitas, pero cuando nos demos cuenta y volvamos a ver para abajo, todo cambió, el contexto cambió, la realidad cambió y ya no existen las libertades como las conocíamos, sino por lo contrario, lo que hay es un régimen autoritario por completo, ¿verdad? Que tiene tomado todas las fuerzas del pueblo y el pueblo mismo, ¿verdad? Y lo importante de aquí no es que, o sea, es muy, muy importante de aquí más bien reconocer que esta es la realidad que está pasando El Salvador y que hay un montón de compañeros, compañeras que están siendo perseguidas, pero al mismo tiempo que es un modelo que se está exportando a los diferentes países. Entonces, es como una doble lucha. Tenemos que luchar y dignificar la vida de todos los y las compañeras salvadoreñas y al mismo tiempo no permitir que estos modelos se sigan instaurando en los diferentes países de la región. Y para eso es muy importante este rol que vos estás haciendo en este momento y la idea en general de los medios libres es ir país por país llevando la voz, diciendo, miren compañeros, es que está pasando esto, hay que movernos, hay que hacer algo. Y es un poco pues la idea de esta entrevista. Tenemos algunas otras preguntas, pero quisiéramos ir a hacer una pausa musical, si te parece, hacer una pausa musical para procesar un poquito estas informaciones y regresamos con más preguntas. ¿Te parece? Sí, de acuerdo, está bien. Vamos a la Bueno, vamos a ir. musiquita. Vamos a ir a escuchar a Facundo Cabral con esta canción que se llama Pobrecito mi patrón y regresamos. El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo, pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón.